cual estás, sin pretender cambiarte nada, porque así me hace sentir que soy feliz por ti, inmensamente feliz, sinceramente feliz a tu lado. Vivir enamorado, sentirse ilusionado, luchar por un cariño, yo te quiero, nos queremos. Vivir enamorado, sentirse ilusionado, luchar por un cariño, yo te quiero, nos queremos. Estás sin pretender cambiarte nada, porque así me hace sentir que soy feliz por ti, inmensamente feliz, sinceramente feliz a tu lado. Vivir enamorado, sentirse ilusionado, luchar por un cariño, yo te quiero, nos queremos. Vivir enamorado, sentirse ilusionado, luchar por un cariño, yo te quiero, nos queremos. Enamorado, ilusionado, luchar por un cariño, yo te quiero, nos queremos. Me gusta que me quieras como soy, un poco loco, un soñador. Me gusta que me quieras así, así amor.